Te amas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, la génesis del terrorismo de Estado, 1974-1976. Los tiempos de la Triple A, con Inés Izaguirre. Inés, ¿de qué hablamos cuando hablamos de genocidio durante, digamos, ese periodo 1974-1975? Bueno, en realidad es la acumulación primitiva del genocidio ese periodo. Inés Izaguirre, socióloga. Es la etapa preparatoria, lo cual no quiere decir que no hubiera matanzas ya. En el trabajo que sale en Encrucijadas, yo muestro que alrededor del ya, para el nivel de datos que contaba entonces, hay alrededor de un 17% de muertos y desaparecidos anteriores al 24 de marzo. Y la densidad de esa cifra es 74 y 75, pero hay antes también. Esto es llamativo en el trabajo que encarás y que se publica en la revista Encrucijadas en su número 30, porque sí. Cuando uno recorre los trabajos que en este periodo de tiempo, que pueden ser de 15 años a esta parte, se publicaron, se habla del 76 en adelante y se deja ahí en un lugar bastante apartado trabajos como los que se publicaron en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. Sí, el CICSO, ¿verdad? El CICSO. Donde vos señalás que ahí hay un primer adelanto, claro, de qué, exacto, ha ocurrido durante ese periodo de 49 días que se da, sí, exacto, a partir del 22 de mayo de 1973. Ocurre que investigar no es precisamente dejarse llevar por lo que es el sentido común dominante, ni por los prejuicios dominantes. Cuando uno se enfrenta a los datos y hace una distribución de la información, digamos, de tipo experimental, es decir, colocando las piezas en un cuadro, y entonces empieza a haber diferencias. Una cosa es las cifras gruesas, y otra cosa es cuando uno investiga. Yo hace muchos años que investigo este tema. En este momento tengo alrededor de 11.700 casos en mi base de datos, que empezó con la base inicial proporcionada por la CONADEP, que salió publicada en los anexos de UDEBA, y que, como yo siempre estuve militando en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pude obtener, pero que eran muy pocos los datos originales, no los de los testimonios, sino los que fueron publicados. Entonces, cuando yo empecé a trabajar esta información, formé un equipo de estudiantes. Yo recién retornaba a la facultad en el año 86, Con un equipo de gente que se interesó, fuimos a ver los testimonios que estaban depositados en la Asamblea Permanente. Hicimos una muestra de testimonio, primero los ordenamos, los clasificamos por fecha, por apellido, y después hicimos una selección muestral para tratar de obtener información de manera más o menos rápida, y digo más o menos porque tardamos como 3 o 4 años en sacar los primeros datos, ¿no? Y hacernos preguntas sustantivas que se fueron modificando a lo largo del tiempo. Inés Izaguirre, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde dirige el programa de investigaciones en conflicto social con el proyecto El Genocidio en Argentina. Inicialmente esas preguntas, ¿en qué consistían? Y por ejemplo, las preguntas eran fundamentalmente sobre el tipo de violencia ejercida, sobre los cuerpos de los desaparecidos, sobre las edades, sobre las profesiones. Eran datos censales básicos. Ahí sacamos un primer librito que publicó el Instituto de Investigaciones Gino Germani, con el título de Los Desaparecidos y Recuperación de una Identidad Expropiada. Queríamos saber si eran militantes, si no eran. Nos dimos cuenta de que había muy poca información sobre ese tema. Quisimos ampliar luego nuestra investigación con encuestas concretas, pero tuvimos varias dificultades. En ese tiempo, en la década del 80, todavía había mucha resistencia a hablar de ese tema. Había miedo todavía. Teníamos preparada una encuesta con todo el equipo para viajar, para hacerla en Tucumán, y de golpe ahí se produjo el asesinato de un muchacho joven, Rojas, en una movilización por parte de un grupo abusista, y nos pidieron que no fuéramos porque nadie iba a decir nada. ¿Estábamos hablando de qué año? 87-88. Entonces, bueno, lo mismo me pasó en La Plata. En ese momento no era fácil hablar de estos temas. Y los datos más censales los podíamos obtener de otra manera. Lo que queríamos era obtener datos acerca de las luchas, de la militancia, del pensamiento político de muchos de los desaparecidos. Entonces empezamos a aprender de que había que buscar otras fuentes. Y afortunadamente muchos militantes empezaron a escribir, muchos periodistas también. De ahí empezamos a procesar la información, sumado a que, por ejemplo, uno de los diarios de circulación nacional, como Página 12, sacaba recordatorios todos los días, al principio muy esporádicamente, luego cada vez más, y cuando se cumplen 20 años del 24 de marzo del 76, o sea, en el 96, empieza a acrecentarse enormemente la información. Y en el caso particular de la investigación de ustedes, del 96 a esta parte, ¿qué es el nuevo escenario que se abre? Claro, se abre un escenario de una enorme cantidad de información que, por suerte, hemos tenido un subsidio CONICET, un subsidio UBASIT, que lo tenemos siempre, y hemos podido pagar a un equipito de ayudantes para que esté varias horas trabajando con la carga de datos. Hemos modificado varias veces el tipo de base, las preguntas que le hacíamos a los datos. Yo hice varios talleres de investigación en la facultad con alumnos sobre Tucumán, sobre otros aspectos del genocidio. Íbamos analizando, cuerpos de información en esos talleres. Y ahora, desde hace 2 años a esta parte, hemos cargado con intensidad información porque sobre todo a partir de los 20 años, pero sobre todo de los 25, empieza a salir en los diarios la información sobre militancia. Y se empiezan a escribir libros desde la militancia, de los distintos grupos, sean de LERP, sean de Montoneros, o de otro, Vanguardia Comunista, etc. Salen libros en distintos lugares del país, nosotros vamos atrás de los libros, cada vez, porque no es fácil conseguirlos tampoco, no es que uno sale a la librería en Corrientes y los consigue, salvo los que se editan acá, y además tiene que estar alerta de que no se agoten en 2 meses. Sí, inmediatamente. ¿No? Y en el interior, a veces de casualidad, como digo, te cuento una anécdota, estaba el año pasado en unas jornadas de la Asociación de Abogados sobre los desaparecidos del país. Y me siento al lado de una abogada salteña que tenía en la mano un libro enorme, más grande que esta revista y alto así, que era sobre los desaparecidos de Salta. De Salta. Información que ustedes no tenían. Para nada. Entonces, estaba recién salido el libro. La autora, una de las autoras, había muerto 3 días después de terminar el libro. Era una madre de desaparecidos. Y el libro tenía una información riquísima. Bueno, me puse en contacto, la abogada me dio los datos, cómo conseguirlo. A ella le había llegado ahí el libro. Y me dio los datos de la otra autora, que era sobreviviente. Para poder tomar contacto con ella. Claro, y enviar la información. No creas tampoco que es fácil contacto. ¿Por qué? Porque tenía el teléfono, es cierto, pero encontrar a una persona por teléfono. En principio también tiene desconfianza de quien le habla desde Buenos Aires. No tenía mail, por ejemplo. Es decir, tuve que escribirle, contarle quién era yo, mandarle mis antecedentes. Fue muy gentil conmigo. Me mandó el libro y yo después le mandé el dinero, también por correo. Claro. Eso me pasa, pero me ha pasado generalmente con los libros del interior. Ahora, Inés, a consecuencia de esto que estás contando y de algunas menciones que hiciste, mencionaste La Plata, mencionaste Tucumán, sí. Ahora recientemente mencionás Salta, ese mapa social del genocidio en la Argentina que ustedes sí. vienen reconstruyendo sí. con estas dificultades operativas, con un equipo sí. que a través de diferentes subsidios pueden trabajar seguramente de manera estoica. Sí. Ese mapa social, ¿qué muestra? Con los datos que hoy ustedes tienen, ¿qué muestra acerca de lo que pasó en la Argentina previo a 1976 bueno, y tras ese golpe del 24 de marzo? Una de las cosas que nos preguntamos es si la población que fue aniquilada antes del 24 de marzo tenía las mismas características que la que fue después aniquilada. Si te parece, vamos a ir repasando cada uno de estos ítems que va señalando. En este punto, sí. ¿qué es lo que aparece? ¿Qué datos aparecen? Lo que aparece es que lo dominante antes del 24 de marzo son los muertos. El tipo de bajas son muertos. No de todos se halló el cadáver, pero se sabía, hubo testigos de la muerte. En algunos casos había denuncias, había registro en los diarios. Yo, como tengo familiares en Tucumán, pude hacer entrevistas allá. Puedo decirte que recién en el año 98, por ejemplo, se formó en Tafí Viejo una comisión de familiares de desaparecidos. Gente que vivía ahí, todas las familias, todos conociéndose. Nadie se había hablado, nadie hablaba del tema. Yo fui a dar una charla a la universidad y se me acercaron, me mostraron lo que estaban haciendo. Había un grupo que estaba tratando de reunir a los familiares. Fue terriblemente conmocionante las reuniones con ellos porque la gente no había hablado en todos esos años. El